cariñito. Dime por qué no llegaste sabiendo que te esperaba. Ayer te estuve esperando desesperado, cariñito. Dime por qué no llegaste sabiendo que te esperaba. Viendo que se me hacía tarde, yo regresaba muy pensativo. Después de tantas promesas, tú me engañabas en tu palabra. Viendo que se me hacía tarde, yo regresaba muy pensativo. Después de tantas promesas, tú me fallabas en tu palabra. Corazoncito, vuelve y regresa. Para un alivio de mi tristeza. Corazoncito, vuelve y regresa. Para un alivio de mi tristeza. Baila, mi amor. Siento que mi corazón gime por dentro de sentir, porque le duele el engaño de un falso amor en el que confiaba. ¿Para qué tantas mentiras si no hay razones? Yo no comprendo la causa de un juramento si tú no sientes eso en el alma. ¿Para qué tantas mentiras si no hay razones? Yo no comprendo la causa de un juramento si tú no sientes eso en el alma.